Las cosas funcionan cuando una persona se da cuenta por sí misma, aunque la ayudes, pero es ella, esta persona, la que se da cuenta de la importancia de cambiar. Y no va a cambiar si estamos constantemente recordándole lo que hace mal, constantemente recordando lo que no funciona. Cuando tú a una persona la ayudas a sentirse bien, la ayudas a sentirse valiosa, es fascinante porque una de las cosas que empieza a cambiar, pero además de forma inmediata, es el riego del cerebro. Al cambiar el riego del cerebro, esa persona empieza a darse cuenta de manera natural que lo que está haciendo a lo mejor no le está dando no está generando ningún beneficio. Y en ese momento, al darse cuenta, entonces ella decide cambiar. Pero si lo que hace es criticarla, decirle todas las cosas que hace mal, asustarla, etcétera, etcétera, cambia el riego cerebral y entonces baja la creatividad, baja la capacidad de darte cuenta. Es decir, estamos muchas veces muy equivocados en nuestro abordaje cuando queremos mejorar. Nuestra intención puede ser buena, pero los resultados a veces no lo son. Claro, las mejores intenciones pueden no ir acompañado de los mejores resultados. Hay que tener cuidado que si no ya entramos, digamos, en ese ambiente tóxico, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? El ambiente tóxico es tremendamente nocivo, pero no solo tremendamente nocivo desde el punto de vista afectivo, que una persona en un entorno tóxico se siente mal, es que es tremendamente dañino a nivel biológico. Es decir, es que puede favorecer todo tipo de enfermedades. Nos tomamos los sentimientos como cosas azucaradas de poca importancia y todavía se les llama, yo no entiendo, se llama el soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Cuando yo no conozco nada que sea más duro, más importante y que tenga un mayor impacto. Entonces, hoy en día con la investigación tan brutal que hay en este campo, no entiendo cómo todavía pensamos que el respeto, la cordialidad, el afecto, el apoyo, la generosidad, la firmeza sin dureza, no son cosas de primera importancia si queremos tener una sociedad no solo más feliz, no solo más sana, sino también más inteligente y más efectiva. Tenemos que potenciar lo bueno, entonces. Claro. Y olvidarnos de lo malo. ¿Sabes lo que pasa? Es que esto no es reciente. Sí, lo dijo Confucio hace 2500 años. No maldigas la oscuridad, enciende un candil. Lo que pasa es que es más fácil maldecir la oscuridad que encender un candil. Es más fácil ver en el otro lo que está mal, ver en el otro lo que necesita cambiar y no lo que tengo que hacer yo para ayudar a la otra persona a cambiar. Es más cómodo. Claro, es más cómodo. Es más cómodo. Mario, y cuéntanos por qué este título, El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Porque yo creo que vivimos en una sociedad que se ha olvidado de lo absolutamente fundamental. No se puede ir a la deriva. No se puede dar tumbos. Hay que tener muy claro qué es aquello donde uno verdaderamente puede asentarse con firmeza. Valores que son referencias que nos ayudan a mejorar. Valores como el coraje, la audacia, la responsabilidad, la cordialidad, la generosidad, la compasión, la bravura, la cooperación, todas estas cosas ayudan al ser humano a mejorar. Entonces vivimos una sociedad donde parece que todo vale, que aquí cada uno por tener una opinión sencillamente está haciendo referencia a algo que conoce en profundidad, y creo que no es así. Y creo que de una vez por todas tenemos que darnos cuenta de que, por supuesto, que hay un montón de cosas que son variables, que hay un montón de cosas que son flexibles, pero hay cosas que no son ni variables ni flexibles porque pertenecen a la naturaleza humana. Si yo decido que tengo la opinión de que el cianuro no tiene por qué hacerme daño y me tomo un miligramo de cianuro que es capaz de matar un caballo, imaginemos lo que haría conmigo. Entonces la realidad al final nos pone en nuestro sitio. ¿Cómo es posible que una sociedad que disfruta, sobre todo la sociedad occidental, que disfruta de tantas cosas, los niveles de ansiedad y depresión no paren de subir? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, que es nuestra referencia en el mundo de la medicina, ha dicho que si no cambiamos la dirección de la flecha en el 2020, la enfermedad más frecuente por encima del cáncer, por encima de las cardiopatías, será la depresión? No tiene sentido. Hemos perdido un poco el norte en esto. No nos hemos dado cuenta de que hay cosas esenciales que hay que cuidar, que son parte de nuestra naturaleza, que no dependen de un gusto ni político, ni social, ni cultural. Están en el ser humano. Y lo que he querido es que este libro refleje valores que creo que pueden ayudar a las personas a hacer frente a sus desafíos con más serenidad, con más ilusión, con más confianza, con más vitalidad y con mucha más sabiduría. Estoy convencido, si me permites, allí donde esté, una persona a la que tú admiras estará muy orgullosa de ese trabajo que has hecho y sobre todo con ese fin, ¿verdad? Ese corazón que le has puesto. Pedro Laín. Sí, Pedro Laín nunca imaginará, yo creo que está en el Elíseo donde hay las bellísimas praderas, nunca imaginará que la lectura de un libro suyo hace pues más de 40 años tuvo un impacto tan grande sobre mí, sencillamente cuando él describía el poder de algunos médicos en la Grecia clásica de curar a través de las palabras. Tuve la suerte durante los cursos de doctorado que los hice en la Universidad Autónoma de Madrid, tuve la suerte de tenerle en alguna ocasión como profesor de historia y de historia de la medicina. Y creo que ha sido una de las figuras más relevantes dentro de la medicina y de la antropología, ¿no? Entonces, bueno, esto es la típica situación de una persona a la que apenas has conocido, pero que lo poco que has conocido de esa persona pues te ha ayudado mucho a divisar nuevos mundos. Y te ha ayudado sobre todo a investigar y ha despertado en ti el placer de humanizar la medicina. Bueno, esto es tan así que si no hubiera sido por el primer libro de medicina que leí, que fue escrito por él, La relación médico-enfermo, y que lo leí antes de entrar en la facultad, y que fue aquello que me impactó cuando hablaba de esta capacidad dentro de la medicina de sanar a través de la relación, si no hubiera sido por esa lectura, dado que en la facultad de medicina de esto no se me habló para nada, me hubiera llevado por lo menos más tiempo el buscarlo, eso sin duda. Ahora no lo cuentas. El encontrarse con un médico humano, eso yo creo que es una fuerza positiva que ayuda muchísimo y que es algo muy valorado por el paciente, que yo creo que ayuda mucho a salir adelante. A lo mejor es eso también lo que te hizo el querer ayudar a las personas, el querer profundizar más en esa parte humanista. Sí, cuando esto yo creo que es una experiencia que todos tenemos. Cuando tenemos que hacer frente a un desafío importante, o puede ser una enfermedad, o cualquier cosa que de alguna manera nos genere temor o duda, ¿qué diferencia marca el sentirte acompañado por alguien a quien respetas, a quien valoras y que tú notas que esa persona te quiere, te aprecia? Es tal la diferencia que para que nos hagamos una idea, basta, y esto lo he hablado yo con anestesistas, es decir, no son cosas que me esté inventando, son cosas que he podido comprobar. Basta que un enfermo cuando va a entrar en quirófano, el médico, quien sea, o alguien del equipo quirúrgico, aunque no sea el cirujano que lo va a operar, alguien le transmita confianza, le agarra la mano y diga todo va a ir bien, esté tranquilo, para que el anestesista encuentre mucho más fácil controlar la tensión arterial. Cuando una persona está asustada y entra al sistema de alarma del cuerpo, una de las cosas que hace es poner en marcha un montón de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el corazón trabaja demasiado deprisa, la tensión arterial sube y esto no es bueno de cara a una intervención. Un sencillo gesto de cordialidad y de afecto puede llevar eso a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que esto es un recurso de primerísimo nivel que no sé cómo a veces no se utiliza con más frecuencia. Y eso lo has trasladado también a la vida en general, no solamente al trato con el enfermo, sino también a cómo ayudar a las personas a que se potencie ese lado de humanismo, digamos, y cómo hacer frente también a los problemas con los que se puede enfrentar. Ahí es donde a lo mejor tú aplicas ese lo que has aprendido, digamos, para ayudar a otras personas pues en los problemas o en las dificultades que se encuentran en el día a día. Sí, yo trabajo mucho con empresas y con distintas instituciones en diferentes países, ¿no? Y hay una cosa que es importantísima transmitir. Vamos a ver. Nosotros tenemos dos sistemas fundamentales. Un sistema está dedicado a protegernos del daño, a protegernos del peligro. Alguien que nos quiera hacer daño o una situación complicada. Este sistema consume muchísima energía, muchísima energía. ¿Y de dónde saca esta energía? Pues saca esta energía del otro sistema, que es el sistema que se dedica a mantener la vitalidad del organismo, a hacer que permanezcamos en equilibrio, a hacer que los daños que por el propio desgaste se producen se vayan reparando, y dificulta, o sea, favorece la juventud de una persona, es decir, hace más lento el envejecimiento. Cuando nosotros nos acercamos a los demás con cordialidad, con afecto, deseando cooperar, el sistema que funciona de manera más intensa es precisamente el que mantiene el equilibrio, repara y reduce el envejecimiento. Digamos que es como un pensamiento positivo de todo lo que ocurre alrededor. Fíjate, hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla del tema del pensamiento positivo, porque hay personas que pueden pensar que el pensamiento positivo quiere decir negar la fealdad, negar la violencia, negar las cosas que no son adecuadas. No, no es eso. Cuando nosotros hablamos de pensamiento positivo, no estamos hablando, cuando yo hablo de pensamiento positivo, no hablo de negar las cosas que están mal. No hablo de negar los problemas. Hablo de poner el foco en las soluciones. Hablo de poner el foco no en la crítica, sino en buscar la manera de ayudar. Es en dónde pones el foco. Si estoy poniendo el foco en el problema o estoy poniendo el foco en la solución. Si estoy poniendo el foco en lo que no me gusta a la otra persona o estoy poniendo el foco en lo que esa persona tiene en común conmigo. Esa persona, igual que yo, tiene anhelos, tiene ilusiones, tiene luchas internas, tiene preocupaciones. De esto es de lo que habla el pensamiento positivo. Y lo que ya es difícil de negar por la cantidad de evidencia científica que hay, es que cuando una persona pone el foco en lo positivo, el organismo empieza a responder de una manera radicalmente distinta. Por ejemplo, baja la cantidad de radicales libres. Me voy a ir hasta nivel molecular. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es una estructura molecular que le falta un electrón y está muy alterado. Digamos que es como un ente muy nervioso y tiene que robar electrones para equilibrarse. Tiene que robar un electrón. ¿Cómo roba electrones? Golpeando otras moléculas. Y entonces desplaza el electrón de la órbita y entonces lo roba. Pero el problema es que en este golpear distintas moléculas, paredes celulares, membranas celulares, material genético, etcétera, puede generar mutaciones y puede generar daños. Desde luego, muy relacionados con enfermedades que nos asustan mucho, como puede ser el Alzheimer o demencias o múltiples cosas. Cuando una persona se enfoca en lo positivo, cuando una persona vive más que en la queja, en el agradecimiento, cuando vive más en la sonrisa que en la desesperanza, cuando vive más en el deseo de cooperación que en el enfrentamiento, bajan los radicales libres. Y es que está absolutamente visto que el estrés negativo, el distrés, sube los radicales libres, daña el tubo digestivo, libera cortisol, el cual a su vez daña el sistema óseo, el sistema muscular, mata neuronas en el hipocampo. Es decir, está todo tan absolutamente conectado. Y al final, ¿a qué te lleva esto? Te lleva esto a que la clave es mirar, o por lo menos que tu foco busque ver a la otra persona como un ser humano, no como un objeto, no como un obstáculo, no como un problema, no como un desastre, sino que le veas como una persona. Y claro, esto tiene un impacto muy grande en la otra persona. Claro, tiene que salir del corazón. Esto no puede ser un maquillaje, voy a hacer como si. No, no, tiene que salir del corazón. Si no sale del corazón, es mejor que lo hagas como sí a que no lo hagas. Pero llega un momento en el que entiendo que esto puede salir del corazón y tiene un efecto realmente llamativo. Pero eso también puede ser culpa, a lo mejor, de algún problema que uno tenga personalmente. Baja autoestima, ego, a lo mejor. Sí, bueno, eso es un gran comentario. Es decir, yo creo que el ser humano solo tiene un oponente. Lo que pasa es que es increíblemente astuto. Se disfraza de múltiples maneras, hasta de las maneras más sutiles, con lo cual es muy difícil reconocerlo. El único oponente para mí que tiene el ser humano es su ego. Porque el ego, cuando le domina a uno, no permite que haya espacio para el otro. Tú tienes que ser el centro de la circunferencia siempre. Y Mario, perdóname, ¿qué es el ego en realidad? Porque Vale. lo dicen mucho el ego, y se confunde con el ser egocéntrico o ser No, como un no, no, poco no, no, yo no, soy no, el mejor. ¿Qué es el no. ego en realidad? El ego para mí solo se entiende desde el mundo que se llama el mundo metafísico. Es decir, el ego es una creencia muy profunda, probablemente la más profunda que está metida en el inconsciente humano. Es una creencia de que yo estoy separado del mundo, de que yo estoy solo, de que yo estoy en peligro. Entonces, cuando esta creencia yo la vivo como una certeza, indudablemente vivo asustado. ¿Por qué? Porque me siento solo, porque me siento aislado y me siento en peligro. Es curioso que personas de la talla de Albert Einstein, muy conocido como físico y menos conocido como metafísico, un hombre que valoraba tanto las preguntas sorprendentes, porque él decía que la clave no era encontrar respuestas a viejas preguntas, sino hacer preguntas que nadie se hubiera hecho, en una ocasión dijo que había una pregunta que era la más importante de todas. Y yo he vivido eso personalmente y sé exactamente, o creo que sé, a qué se refería. La pregunta es, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si a la pregunta ¿vivo en un universo hostil? Yo respondo sí. Imagínate esto cómo me va a afectar a mi forma de ver el mundo. Todo lo veré bajo ese prisma, todo lo veré bajo ese color. Si yo creo que vivo en un universo amigable, yo viviré las cosas de otra manera. Tendré dolores, tendré dificultades, tendré tropiezos, pero en un universo amigable lo entenderé como una lección que cuando tenga suficiente perspectiva entenderé que era necesaria, aunque ahora no lo comprenda, aunque ahora no me guste, aunque ahora lo rechace. En mi caso particular, yo que he tenido una vivencia muy profunda en relación a esta pregunta, yo sé hasta qué punto cambió mi vida. Y me parece que, claro, que la clarividencia de este hombre de Einstein a la hora de elaborar esta pregunta es máxima. Entonces, el ego directamente es una creencia que no sé de dónde procede, ni he conocido a nadie, ni a grandísimos expertos que me hayan dicho de dónde viene, pero es una creencia de que estamos separados del resto. Entonces, si solo estoy yo, nunca podrá haber espacio para el tú. Fíjate, hay una frase que a mí me encanta, que igual sabes de quién es, si no ahora te lo digo, que dice: nadie sabe lo suficiente para ser tan pesimista. Y luego hay otra frase que también dice la misma persona, que también, de verdad, yo cuando la leo, digamos que disfruto muchísimo, y sobre todo cuando la entiendo, ¿no? Y la vivo desde el corazón, que dice: si cambias la forma en que miran las cosas que miran cambiarán. Bueno, el primero que yo conozco que dijo eso fue Epícteto. Yo tengo aquí Wayne Dyer. Bueno, es anterior. Es Bueno, anterior. no, el primero que lo dijo que yo sepa fue Epícteto. Epícteto, que fue esclavo y luego liberto romano y fue uno de los pensadores más grandes que existió en la historia. Luego había otras personas. Wayne Dyer es una persona de extraordinaria profundidad en sus comentarios y yo la verdad es que admiré mucho su obra y para nada pienso que él se intentara apropiar de la frase. Lo que pasa es como todo, yo he comentado frases de otras personas y he dicho de quién eran, pero sin embargo me las han atribuido a mí. Entonces, lo importante es que la frase es buena. El primero que me consta que lo dijo fue Epícteto. Fíjate. Mario, y vamos a pasar a ver, porque a mí, algunas amistades que sabían que íbamos a encontrarnos contigo y tener esta oportunidad de entrevistarte, me dijo: bueno, pues hazle una pregunta. Y más o menos le has comentado. Tú, bueno, eres una persona que te has dedicado al coaching, al liderazgo, a ayudar a los demás a tener un poco de éxito, a ser felices. Entonces, pues esta amiga me dice: ¿por qué en nuestra sociedad, que tiene todo lo material cubierto, le preocupa tanto la felicidad y hay cada vez más depresiones y suicidios? Bueno, es una gran pregunta y la respuesta que voy a dar no le va a gustar a todos, ¿eh? Pero bueno, es como yo lo veo. Vamos a ver. Nosotros generamos confusión con términos que parecen lo mismo pero son diferentes. Una cosa es el bienestar subjetivo y otra cosa es la felicidad. ¿Qué es el bienestar subjetivo? El bienestar subjetivo es aquello que colma los sentidos. Es decir, estamos aquí en un sitio magnífico, estamos calentitos, fuera hace 2 grados y sin embargo aquí estamos estupendos, tenemos nuestro agua, tenemos nuestros tés, tenemos nuestras cosas. Esto es bienestar subjetivo. Claro, el bienestar subjetivo hoy lo tengo, mañana lo tengo. Dentro de un ratito yo saldré a la calle y me pelaré de frío. Entonces ya no estaré calentito. Tampoco tendré este té tan rico. Entonces es inevitable que, como decía Heráclito, las cosas cambien de forma permanente. Entonces aquella persona que no quiera experimentar la pérdida va a ser va a ser muy, muy desgraciada, porque es que es inevitable, todo cambia, la hoja verde frondosa mañana se ha caído y está en el suelo. ¿Qué ocurre? Que nuestra sociedad lo que potencia es esto, y es un engaño. Dicen, cuando tengas esto, serás feliz. Cuando tengas lo otro, serás feliz. Y así es una carrera donde se pasa la vida entera y no se llega. ¿Qué es la felicidad según lo veo yo? La felicidad es algo que colma el corazón y pertenece solo a la dimensión espiritual del ser humano, no a su dimensión material. ¿Qué es una dimensión espiritual? Es aquello que está más allá de la materia. Es una conexión profunda con todo lo existente, con los demás, con la tierra, con el cielo, con todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien está conectado profundamente con esa dimensión, sabe que una parte, su parte material, estará más a gusto o menos, si tiene más frío o tiene más calor, si come mejor o come peor. Pasará momentos de más alegría y de más tristeza, pero sabe que en su centro, en su esencia, en aquello que le da el ser, es absolutamente estable, que eso no cambia, que eso es un presente eterno. Y eso hace que personas que alcanzan ese nivel de conocimiento de sí mismo, ese nivel de conciencia, tengan lo que se llama ecuanimidad o la paz del sabio, que es que puede haber momentos donde oscilen, pero nunca ni se inflan de ego ni se hunden en un pozo sin fondo. Mario, ahora te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas. A ver, ¿qué es eso de la psicología positiva? ¿O acaso hay negativa? Psicología positiva es un movimiento que comienza en los Estados Unidos, apadrinado por Martin Seligman, catedrático de psicología en Pensilvania, y que de alguna manera lo que viene a decir es: vamos a dejar de enfocarnos tanto en curar enfermedades, en diagnosticar problemas, y vamos a enfocarnos más en aflorar el potencial. ¿Coaching, liderazgo, autoayuda es lo mismo? No, no. Coaching es un proceso en el cual una persona, el coach, ayuda a otra persona, el coachee, a ir del punto A al punto B, y lo hace fundamentalmente utilizando una metodología que son las preguntas, la escucha y la reflexión. Y eso es lo que es el coaching. El liderazgo es la ciencia y el arte de conseguir que una persona conecte con su potencial, lo despliegue y lo haga florecer. La autoayuda es un concepto que a mí nunca me ha gustado demasiado. De hecho, mis libros considero que son ensayos más que libros de autoayuda, que de alguna manera es un género muy amplio donde cabe casi todo. Yo tengo una pregunta también, Mario. Es una inquietud que tengo. ¿El ser humano cómo aprende mejor? ¿Cuando se da de bruces? ¿O cuando se dialoga con él? ¿O necesariamente tiene que darse de bruces para crecer? Bueno, el proceso de aprendizaje tiene muchas connotaciones y mucha dimensión. Yo creo, Xavi, que probablemente la pregunta quiere decir cuándo el ser humano cambia, ¿no? Cuando el ser humano cambia o decide que ha de cambiar, ¿no? Dado que la zona de confort tiene tanto peso en nosotros, porque nos da una sensación de control y familiaridad, para mí el ser humano solo cambia o cuando se da de bruces y se da cuenta de que así no quiere seguir viviendo, o cuando escucha algo, lee algo o reflexiona sobre algo que le inspira a creer que hay un mundo posible para él o para ella. Vale, ¿y cómo ser un líder, o mejor dicho, un buen líder? Hay 5 niveles en el liderazgo. El más básico es que tengas una posición de liderazgo. Hay personas que porque tienen una posición de liderazgo en una empresa, en una sociedad, dicen, ahora me toca mandar. No. El concepto de liderazgo es un concepto basado en el servicio, en ayudar a los demás a crecer. Los otros 4 niveles son la relación, la cooperación, la mentorización y al final convertirse en una referencia. Para mí, la clave del liderazgo es que te importen las personas y quieras ayudarlas a crecer. Bueno, y hay jefes que prefieren tener a sus empleados bajo tensión continua y con miedo. ¿Por qué? Hay jefes que quieren mantener en tensión continua a los empleados y hay empleados que prefieren tener un jefe a un líder. Esto es de ida y vuelta, son por los dos lados. Yo he tenido a veces estado en empresas donde se me han quejado mucho de sus jefes y luego los que estaban debajo de los que se quejaban igual de ellos. Es decir, es muy fácil ver lo que el otro hace mal y no darse cuenta de lo que uno a lo mejor podría hacer mejor. A ver, ¿el mundo es perfecto como está o hay que indignarse y luchar por lo que a nuestro juicio consideramos injusto? La palabra perfecto es una palabra muy delicada, hay que tener bastante cuidado al manejarla. La palabra perfecta, el perfecto quiere decir completo. Por ejemplo, el ser humano en su interior es perfecto, es completo. Eso no quiere decir que su forma de ser y de estar no necesite mejoría. Pues yo creo que el mundo que tenemos es el mundo acorde a aquello que nosotros estamos expresando. Que siempre es mejorable, indudablemente, pero que tiene algo que lo hace por sí bello. ¿Y qué es más potente, el poder de la palabra o el poder del pensamiento? Para mí es más potente el poder de la palabra porque tiene una energía mucho mayor que el poder del pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso a alguien, si pienso acerca de alguien, eres un desastre, eso tiene un poder negativo, obviamente, pero lo pienso. Pero si yo a esa persona le digo, eres un desastre, y uso las palabras, tiene un poder muchísimo mayor. No solo en la otra persona, sino también en mí, y además un poder negativo, por supuesto. Mario, ¿todos tenemos la capacidad natural de sanar? Bueno, eso no cabe la menor duda. O sea, eso es una cosa tan absolutamente básica hoy en día que no sé cómo todavía lo dudamos. Ya lo decía el gran Hipócrates hace 2500 años, ¿no? No nos olvidemos de que es el organismo el que sana las enfermedades. Lo que no es tan fácil es encontrar el camino para que suceda, pero que todos lo tenemos. Vamos, eso no cabe la menor duda. Es decir, tenemos un don y no lo sabemos. Ah, no, por supuesto, es que el drama del ser humano es que no es consciente de su grandeza, se queda solo con lo que hace y no penetra en lo que es. Fíjate, otra cosa, mucha gente tiene traumas o dicen tener traumas. Muy importante, ¿cómo se identifica y cómo se puede solucionar? Porque hay mucha gente que dice, no, para tú superar un trauma tienes que enfrentarte a él, no en el sentido de crecer y aprender de él, sino un poquito como lo que decías antes, esas repeticiones, repetir o intentar, digamos, Sí, no como sanar lo malo en lugar de sí. potenciar lo bueno. Bueno, sabéis, eso es una pregunta que se ha hecho la filosofía, la psicología, la psicoterapia, la psiquiatría a lo largo de toda su evolución. Es decir, cómo sanar ayudar a sanar a una persona que ha sufrido una herida emocional. Para empezar, hay que decir que yo creo que no hay un solo ser humano que no tenga una herida emocional. No creo que haya un solo ser humano que no tenga una herida emocional. Entonces no son los que están traumatizados los que estamos pistonudos, no. Yo creo que todos tenemos alguien que en un momento determinado, en un momento de ofuscación, nos dijo, pues no sé cuántos, no sé qué, y eso nos ha quedado ahí. Entonces, yo creo que hay dos caminos fundamentales para sanar esas heridas. El primero tiene que ver con ensanchar las medidas del corazón. Y quiero decir, trabajar todo lo que es la cordialidad, el respeto, el cariño, el afecto hacia los demás. Pienso que de forma natural, cuando esto sucede, de manera automática, estas heridas se van sanando. Y la otra es la meditación. Hoy se sabe que cuando una persona entra en una meditación profunda, sobre todo cuando se produce un tipo de ritmo que se llama ritmo teta, hay una mejoría clarísima en heridas emocionales que están en sitios tan profundos como la amígdala lateral, un núcleo cerebral al cual no se puede acceder por vía consciente, y que son sanados directamente por esta fuerza. ¿Cómo sabemos que son sanados si la persona no se está dando cuenta de eso? La persona cierra los ojos, entra en un estado come, duerme, vela, no se da cuenta. Porque luego, cuando esta persona ha practicado la meditación, se da cuenta de que ha cambiado su forma de ser y de estar. Donde antes se ponía violenta, ahora no se pone violenta. Donde antes veía lo feo, ahora ve lo bonito. Entonces se da cuenta de que algo ha tenido que pasar. Lo que, como ha ocurrido a nivel que se llama subcortical, por debajo de la conciencia, no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Pero es indudable que ha Ha sido sucedido. tan paulatino que no, Sí, ni él no, mismo se ya, ha dado ya, cuenta. sí, no, y a veces es rápido. O sea, el tema más que de la velocidad es el nivel en el que sucede. Cuando se intentan sanar heridas emocionales profundas, que a lo mejor las tienes cuando tenías 5 años de edad o 6 años de edad, no hay manera que conscientemente tú llegues a eso. Pero la gran ventaja o el gran beneficio de la meditación es que de manera directa es capaz de generar esa sanación, esa interior, y además que se asocia, por ejemplo, con una potenciación del sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo. Pero esas heridas emocionales hace que una persona, digamos, autodefensa, o sea, se pone el caparazón. El caparazón, ¿no? Para que nadie más le quiera dañar, no quiere sentir ese daño. ¿Qué puede hacer para evitar eso? ¿Cómo intentar abrirse a los demás? Esta es una pregunta que nos llevaría mucho tiempo contestar. Entonces, sencillamente es llegar hasta, o por lo menos compartir esta reflexión. Cuando una persona sufre, construye una armadura. Y es absolutamente lógico y natural que construya una armadura. A nadie le gusta sufrir. Nadie va por la calle diciendo a mí que me hagan sufrir, por favor, un poquito de sufrimiento. Que alguien me dé un poco de sufrimiento. Nadie hace eso. Nadie quiere eso. Construye una armadura. ¿Cuál es el problema de la armadura? Que llega un momento en que esa armadura ahoga, que esa armadura no te deja moverte, y tercero, que te aísla hasta tus seres más queridos. Cuando eres consciente de que esa armadura en su momento pudo tener sentido, pero ya no tiene sentido en tu vida, empiezas el proceso para empezar a disolverla.